Ácido. Cuando era pobre vendía aluminio, metal y cobre pago el condominio. Me asidié con mi primo el dominio, empecé a ver las personas como minio. Jugar con la peco y la Coca-Cola, ácido, gota un guirola. Perdido el enú, botamos la bola, tanta orgía, me duele la bola. Enséñame la teta, como el iné, coge la peseta, rápido miré, cógeme la maceta, toma de ligue, la pájara completa. Quiere que le meta, yo, quiere que le meta, yo, la comí completa, pasto, pastilla y ron, ácido. Te pico el mosquito y no es el dengue, chupame el bicho, no te despegue. Te chupo la teta, afecta a la gente, sabes que soy un bellacún de mente. Quiere que le meta, yo, quiere que le meta, yo. La comí completa, pasto, pastilla y ron, ácido. Rolo, de ácido, jota, de ácido, rola, de ácido, jota, de ácido, de ácido, jota, de ácido, jota, de ácido. Monstruo, prende, rola, prende, puede, nieve, rola, prende, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, gota de ácido. Qué cosa de loco, yo más asidié. Hay un vidrio drogado y no envidié. Yo, dame. No me hacía nada, gota más de 10. Diablo. Me he metido hongo y no sentía los pies. ¿Qué carajo es esto? Estaba dormido despierto, sentía mi cuerpo al revés. Sentí que estaba en el desierto, se me va a metro otra vez. Me sentía Mario, maté par de monstruos. Llamaste a barrio, volé par de rostros. Me comí la estrella con todo y princesa. Guau, que te tapé, ya me huele a fresa. Maté esta tacha donde te lo pongo. Con par de muchachas por el parisongo. Huelemos tusi, eco el jacuzzi, perico en la pussy. Vas a ver la Lucy. Fiesta del pecado con mucha sustancia. Droga de elegancia con corte y estilo. Estoy así de hoy y me huele un kilo. El dominio, nigga. Perfect. Rolo, de ácido, jota, de ácido, rola, de ácido, jota, de ácido, de ácido, jota, de ácido, jota, de ácido. Monstruo, prende, rola, prende, puede, nieve, rola, prende, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, ácido, jota de ácido. Ya, si me. El dominio, nigga. Cabrón, no puedo hacer la pauta, la nota que tenga. ¿Cómo que no? El dominio, nigga. Cabrón, da la droga. Super Saiyan Flow. Vamos a drogarnos, puñeta. Crony Magical. Pero Crony. Duran de Coach. TLG for Life. Monstruo. Duendeta. Rola. Prende. El que se ve como con mis jefes. Que iba la droga, puñeta. Ácido. Que iba la chocha. La vagina, la puta. Ay, señor, perdóname. Droga. Tantos pecados.